Shalom, mi hermana Varinia. ¿Quieren que estudiemos algo? ¿Qué dice mi hermana Paola, mi hermana Elizabeth? ¿Tienen inquietudes? Shalom. ¿Me escucha Paola? Shalom, mi hermana, gusto de escucharlo. ¿Cómo está? Y estábamos estudiando algo controvertido, todavía no lo tenemos claro. La pregunta objetiva era, bueno, yo creo que con lo que estamos acá tenemos la madurez suficiente como, si no lo entendemos, no va a pasar nada si no lo entendemos, es materia de estudio. Si lo digo de entrada, precondiciono, pero no hay otra forma más clara de hacerlo. Precondiciono el tema. Yo una vuelta te pregunté a vos, Esteban, de qué versículos hay para poder probar que existen para poder diferenciar ángeles o mensajeros humanos de los mensajeros celestiales. ¿Estamos bien hasta ahí? Y vos me citaste según de Reyes. Uy, perdí el versículo acá ahora. A ver si lo puedo ubicar. Segunda de Reyes, donde menciona, ¿viste a dónde está la historia este del siervo de Eliseo? Che, Paola, ¿vos te acordás la historia esa del Eliseo? El siervo de Eliseo, de sí. Que, bueno, de que él estaba asustado porque físicamente veía al ejército enemigo subirse encima. O sea, la cantidad que estaba viendo del ejército enemigo, sí, fácilmente iba a decir, acá nos hacen pelota. Pero Eliseo le dice, no te preocupes, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El siervo Eliseo, yo me pondría en los zapatos del siervo Eliseo, con el pánico que tenía, es como que no le dio bolilla a lo que Eliseo le dijo, más son los que estaban con nosotros, era como decir, sí, es un dicho, yo estoy viendo acá un montón de gente que nos va a pasar por encima. Entonces Eliseo agarra, le ora al poderoso, le ora a Elohim, y le pide que le abra los ojos. Y Eliseo pudo ver por todos lados gente, la mención dice gente de a caballo y carros de fuego. En el hebreo no menciona nada parecido a que sea, porque la palabra para ángel o mensajero en hebreo es malachim, pero ahí dice gente de a caballo y carros de fuego. Eliseo no los podía ver físicamente. El punto condicional, por eso te digo que condiciona lo que voy a decir ahora, pero ustedes van a tener la cintura suficiente como para que lo analicemos. El Tebo va a tener la cancha suficiente como para buscar bíblicamente la respuesta. ¿Vos me escuchás, Paola? ¿Paola? Sí, yo estoy escuchando muy bien. Bueno, yo lo que veo ahí, porque era como un único versículo, ¿no? Como un único versículo que demostraba, que se demostraba, o que se pretende demostrar la existencia de ángeles celestiales, sin mencionar la sustancia o la naturaleza de estos ángeles celestiales. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Porque el hermano Esteban se le cayó la llamada. Sí, porque nosotros venimos estudiando lo que son los ángeles, y los ángeles netamente son todos seres humanos. Son mensajeros de parte de Elohim que ministran la palabra de él, pero son seres humanos de carne, hueso y sangre. Ahora, la pregunta es, si decís... Escucha. Sí. ¿Esos son los malajim? ¿Los malajim son los seres humanos como decimos, de carne y hueso, pero que están proclamando y todo esto. Claro, hacé de cuenta que agarramos lo que vos, esa frasecita que vos dijiste, sin responder, sin tener respuesta, la agarrás con un alfilercito y la colgás o la pinchás en un costado del pizarrón. Como pendiente, esa frase que vos acabaste de decir, pendiente para saber de qué estamos hablando. ¿Realmente existe estos seres extraterrestres llamados ángeles? Ángeles. Por decir ángeles, por así decir, de carne y hueso, sin sangre. Porque ese sería el punto. Digamos, ese sería el comienzo para estudiar esta en esta dirección, ¿no? Para poder demostrar que existe este tipo de seres que nosotros no podemos ver. O lo otro que condiciona bastante, que es lo que yo decía, es que el poderoso tiene la habilidad, y presten atención a lo que voy a decir, tiene la habilidad para sugestionar las mentes de las personas. Un ejemplo que no es este, pero voy a dar este ejemplo que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, pero ustedes me van a entender. Un esquizofrénico, un delirante que sufre, por ejemplo, delirio de persecución, ve gente persiguiéndolo. Y se pone. Sí, es correcto eso. Y te habla a vos como diciendo, mirá, me está siguiendo. Yo lo veo, ¿no lo ves vos? Me está siguiendo. Y vos, que no, que estás en tus cabales, así, escuchame, Paola, yo no veo a nadie acá. ¿Me entendés? Entonces, tiene esa habilidad de estimular la mente de las personas y hacerle ver como a un esquizofrénico lo que él quiere hacerle ver. En este caso, fíjate, Eliseo estaba consciente de esa gente porque él los veía. Pero el siervo de él no. Por eso estaba, por eso tenía pánico. Entonces, como que el Eterno tiene la habilidad, viste, de sugestionar la mente, no tanto de, no, digamos, como Eliseo le hizo ver esa gente de a caballo y esos carros de fuego, se los hizo ver también, le estimuló, si es por esta dirección, le estimula la mente a todo el ejército enemigo. Y obviamente, el ejército enemigo veía todo esto, pero en realidad no había nadie ahí. Sucede lo mismo en el monte de la transfiguración, cuando los discípulos son estimulados por esta visión de ver a Jesús junto a Elías y Moisés. Es una visión. El poderoso les estimuló la, digamos, yo digo estimular la mente, para que vean esa misión con el propósito de mostrarles de que, bueno, tanto Elías y Moisés profetizaron acerca de Jesús. Pero en realidad no estaban ahí físicamente. Por eso, si es por el lado este, el poderoso tiene esa habilidad de estimular las visiones sin la necesidad de que físicamente la cosa aparezca o sea real. ¿Me explico? Entonces, estudiar el tema de este, de ángeles. Sí. De ángeles. Si bien no hay algo que diga de qué sustancia es, pero la apariencia, todas aquellas apariciones de cualquier tipo, si realmente no son, es visión o es una aparición real. ¿Tenés algún ejemplo, Esteban, de que sea una aparición real, física de algo? Porque en este versículo Eliseo, viste, vos lo lees el hebreo y no hay ninguna palabra hebrea que diga malaj o algo parecido. Es gente de a caballo nada más, dice ahí, como guerreros y carro de fuego, no ángeles. Como decir seres celestiales. Pero no te entiendo. Esto es lo que estábamos avanzando cuando estábamos con Damián y Enrique y Edgar, esperando que aparezca Bobo el Poncho. ¿Qué es lo que quiero ver? Vos una vuelta me citaste este pasaje cuando te pregunté cómo podemos mostrar la diferenciación entre ángeles, seres humanos de carne, hueso y sangre, y ángeles celestiales. Y vos me dijiste, ¿te sirve el de la historia de Eliseo y el siervo? Hasta ahora es la única que encontré como para decir, o para decir, mirá, existe ángeles celestiales, pero no puedo decir más nada que eso. O seres celestiales. No puedo afirmar ni decir ni cómo son, de qué son, si son reales, tienen cuerpo, tienen físico, son de alguna sustancia en especial, o simplemente son esto lo que hasta ahora estoy viendo, que el poderoso tiene el poder de crear la visión en la mente de las personas. No sé si me entendés el punto. Más o menos. En Génesis capítulo 19, verso 1 en adelante, te habla de ángeles que los vieron corporalmente. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Sí, lo de Lot. Los dos ángeles de Lot. Ajá, y sí dice en hebreo mala plural. También dice en hebreo plural malajim. Sí, eso dice en el hebreo hebreo malajim. Ahí en Tanakh. Bueno, ángeles, mensajeros, los mensajeros, puedes asociarlo con los ángeles de Apocalipsis 1:20. La deducción de estrella y ángeles son los ministros, son de carne, hueso y sangre. Estos ángeles o estos mensajeros. Lo que pasa es que pueden ser de carne, hueso y sangre. Algunas veces sí te los registra directamente como y otras veces te los registra como sirvientes del Padre, como celestiales. El contexto es el que te define qué es. ¿Te acuerdas que en realidad ya habíamos visto esto con respecto a ello? ¿Cómo es que Juan dice que era un ángel? Lo de la estrella. ¿Las estrellas son los ángeles? No. Juan el purificador. No, conmigo no lo viste. Refrescame un poquito la idea. Sí, que en realidad hay veces, dependiendo del contexto, la escritura dice si el mensajero es es celestial o es entre hombres. Te voy a poner ejemplos. Mira, este es un ejemplo de ángeles cuando son hombres, enseñadores. Vea primera de capítulo 1, versículo 10. Primera de Juan, 1:10. Primera de Pedro, 1:10. Los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente. Bueno, estos son gente como nosotros. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. ¿Por qué lo pone acá como Espíritu de Cristo? Porque ese es el que tenían. Pero acá está hablando de los profetas. Ajá. Pedrito de los Palotes escribe esto, o sea, el apóstol Pedro escribe esto diciendo que los profetas profetizaron Y obviamente, estos profetas que profetizaron son los del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Exacto. La gracia destinada a vosotros. Inquirieron y diligentemente indagaron. Inquirieron, o sea, discutieron, ¿no? Buscaron. Querir. Buscaron. Buscaron. Y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Sí. Acá, bueno, son personas. Usted está diciendo que los profetas han dice que han predicado el Evangelio por el Espíritu del Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En este caso, aquellos que enseñan son los que anhelan mirar esas cosas. Quiere decir que hay gente que conoce más, hay otro nivel de conocimiento, ¿no es cierto? Dentro de los cielos. Dentro de los que están enseñando hay gente que sabe más. Ah, eso sí. Ejemplo. Sí, sí, sí. Yo, un ángel, o un futuro ángel, anhelo indagar en lo que vos ya sabés. O en lo que Alfonso sabe. Y estoy todos los días diligentemente escudriñando a ver los estudios que ustedes están dando. Es algo parecido. Pero vos sos de carne y hueso y sangre como yo soy de carne, hueso y sangre. Las escrituras lo llaman ángeles. Por lo menos es lo que está haciendo ahora Primera de Pedro, ¿no? Acá el versículo que citaste. Sí. Sí, ahí lo está determinando totalmente como un enviado. Lo que con Enrique nos trabamos es qué naturaleza o quién es ese ángel Gabriel. ¿Tenemos cómo que dos? ¿Qué naturaleza? Claro, tenemos dos, alcanzamos dos ideas. Una puede ser que el tipo, porque de acuerdo al temperamento o de acuerdo al carácter, el Eterno le pone un nombre. Y a través de la historia, esto es especulativo, ojo. Hasta ahí llegamos nosotros. Para después, en otro día avanzamos, después seguimos estudiando esto. La idea es de que, bueno, Gabriel, un tipo de persona que nace, carne, hueso y sangre, que le manda, digamos, que le designa a Dios un mensaje específico a determinada persona en sus días. Después, en otro tiempo, hay otra persona, es otro ser, pero le pone el mismo nombre, Gabriel, por ejemplo. La idea es esta, ¿no? Que si ángeles son seres humanos, hasta no poder determinar de que sean seres especiales o de sustancia especial, el Gabriel que le llevó el mensaje de Elohim a Daniel es un ser humano en su época, y el Gabriel que habló con Zacarías es otro. ¿Me entendés el punto? ¿O realmente son seres celestiales eternos? También sé que vos podés poner el ejemplo de que son como Jesús después de la resurrección. Son gentes inmortales, no. Son de carne y hueso, no mueren. Y se les puede aparecer en cualquier momento como se apareció Jesús, ¿no? De carne y hueso. Sí, los ángeles que le aparecieron a Lot fueron precisamente así, de carne y hueso. No encuentro un verso que te quería mostrar acerca de Juan. pues este Paola, es cierto que Juan sí, era un ángel. Más o menos, ¿no te estamos haciendo un bolonqui en la cabeza? No, no, no, yo ahí voy llevando bien la idea. Y sí, sí, surge mucha, mucha controversia en eso, pero... Con Alfonso y bueno, con ahora se entera Esteban. Con Alfonso quedamos de que no tengo problema conmigo, que no tenga problemas en... Por supuesto que ni Esteban ni Alfonso se las saben todas. Siguen estudiando temas específicos. Que no tenga miedo de invitarme a estudiar y que ensayemos juntos. Y que en este ensayo, en esta investigación, obviamente está permitido equivocarse y es algo totalmente necesario porque estás ensayando ideas. Estás buscando la comprensión total del tema que estás explorando. O sea que si uno termina dialogando y no entiende y termina más enredado, no tiene nada que ver, eso no quiere decir de que, bueno, tiremos por la borda o decir, ah, mira, no, Esteban se enredó tanto con este tema que no lo escucho más. O no estudio más con él porque no sabe. No, realmente me confundió mucho. No. Un tema que está explorándose, precisamente es necesario, yo lo veo, por lo menos a mi punto de vista, es necesario la práctica y el ir ensayando y es natural equivocarse. Por eso estoy abordando este tema así. No sé si se entiende la idea. Ya lo encontré, está en Marcos capítulo 1, mi hermano, versículo 1 y 2. Vamos, ¿para dónde está Marquito? Acá está. Marcos, ¿canto? Capítulo 1, verso 1 y 2. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto. Ahí está ahí, mi hermano. Este mensajero es Juan el Purificador y fíjate lo que menciona ahí. ¿Del 1 al 3? Versículo 2. Mensajero delante de tu faz. Porque acá dice... Pará. Acá dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Esto lo está diciendo Isaías, ¿a quién se lo dice? En forma general. A Juan el Bautista. No. Vea. Y el mensajero delante de tu faz. ¿Se lo dice alguien en la cara de Juan el Bautista? No, mi hermano, yo envío a Juan mi mensajero delante de tu faz, delante de la faz de Jesús, para que enderece el camino del Señor. Listo, sí. Entonces está hablando de Juan el Bautista enfrente de la cara de Jesús. El cual preparará tu camino delante de ti. Ahora sí, ahí aclaró esto. Voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. Enderezado sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto. Y bueno, ahí ya todo el relato de... Ahora revisa la palabra mensajero. Es G32. Está adelantito de Jo. Ángelos. Y hay mensajeros espirituales, como bueno, hay mensajeros terrenales. Claro, acá te lo pongo. Ser ángeles. Por implicación, pastor. ¿Mensajero o ángel? Tenés mensajero, especialmente ángel. Por implicación, o lo que implica, ¿no? Lo que hace el pastor, lo que implica de lo que hace el pastor es un mensajero. Sí, ya me acordé que en qué concluíamos esa enseñanza pasada, en que en realidad había mensajeros materiales y mensajeros espirituales. Y el contexto te lo definía. Yo sé que es una materia en teología, angiología. Escuché hablar a muchos pastores de esa materia, comentando anécdotas y esas cosas, y siempre me quedaba esa palabra, angiología, el estudio sobre los ángeles. Y siempre me quedo ahí, o sea, no es que me haya interesado en ese momento saber quiénes son los ángeles, me interesa ahora. Pero me había quedado esa esa palabra que ellos decían, ¿no? O esas materias que pasaban cuando estudiaban teología. Sí, te entiendo. Vea Lucas capítulo 7, verso 24. Y dice... Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Comenzó a decir de Juan a la gente. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí lo que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Más, ¿qué saliste? Hasta ahí, versículo 24. Cuando los mensajeros de Juan, ¿cuáles son los mensajeros de Juan? No sé, lo acabaste de inventar vos ahora. Nunca lo habías visto. Estos mensajeros son ángeles de Juan. Ah, bueno, a ver. De Juan. Este no es Juan el apóstol, este es Juan el Bautista. Así es. Versículo 22. ¿Te acuerdas que alguna vez te mencioné que el Mesías le mandó reporte a Juan? Ajá. Aquí está, mira, fíjate. Versículo 21. En esa misma hora sanó a muchos de sus enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a los muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Yeshua les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Los sordos oyen, me equivoqué, los pobres, a los pobres es anunciado el evangelio, y dichoso es aquel que no haya tropiezo en mí. Estos eran discípulos de Juan, los cuales Juan envió a preguntarle al maestro. El maestro los regresa con esas noticias. Cuando se fueron los ángeles de Juan, comenzó a decir de Juan a su gente, porque Juan también era un ángel, a su gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Vaya, les pone este ejemplo para mostrarles que realmente Juan era el Elías que había de venir. Estaba escrito que enviaba a su mensajero delante de su faz, y Juan también tenía mensajeros. Juan también tenía ángeles dentro de sí. Está escrito en el verso 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos, y les envió a Yeshua para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir? ¿Te das cuenta que aquí es donde le está preguntando? ¿Eres tú el que había de venir? ¿O esperamos a otro? ¿Cuándo pues los hombres vinieron a él? Dijeron: Juan el Purificador nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos. Entonces ya les manda el requisito, como diciendo: aquí están las pruebas, vayan y envíenselas, pues las obras son las que dan testimonio de mí, que yo soy el Mesías. Juan no le hubiese servido de nada que él le hubiese dicho: sí, yo soy. Más le valió todo este testimonio a los discípulos, pues así pudo entender que realmente él era el Mesías. Más aquí te está mostrando que Juan tenía ángeles a su disposición. Entonces, más o menos parecido a lo que Jesús quiso hacerle notar cuando lo fueron a buscar o lo estaban provocando, algo así, no me acuerdo bien el punto, donde les dice que si yo quisiera, le pediría a mi Padre y me mandaría legiones de ángeles. ¿Cómo? Pero no te entiendo. El punto es, entonces el punto sería... ¿Te das cuenta que a los hombres aquí comunes y corrientes lo estamos mencionando como ángeles? Sí. Bueno, no comunes y corrientes, sino hombres. Dedicados al servicio del Padre. Esos son así es. Dedicados al uso exclusivo del Padre. Lucas capítulo 9, verso 51 y 52. Lucas 9, versículo 51 y 52. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que había de ser resucitado arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Mas no lo recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, los discípulos Jacob y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda? ¿Este aspecto qué es? El aspecto es como la intención. Mas le vieron porque su aspecto, su intención, era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose a él, les reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para darlas. Y se fueron a otra. Ahí en este verso te lo estoy mencionando por lo que dice el versículo 52. ¿Cómo dice? Yo estaba diciendo que el versículo había leído. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Esto, si envió mensajeros delante de él, estos mensajeros pueden ser cualquiera. Puede decir: Che, pibe, vení, tomá, llévale esta carta a fulano. Pues ahí te dice quién envió: a Jacobo y a Juan. ¿A dónde? Ellos son los mensajeros. Ahí está. ¿Viste? Yo me concentré en una... Te estoy mencionando que en realidad los mensajeros... Los discípulos... El contexto es el... Perdón, te escucho. No, estaba leyendo lo de acá de Jacobo y Juan. Viendo esto, los discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos... Viste, estaban al servicio de él. Mira, fíjate, ahí te está diciendo esto. Envió a este Jacobo y a Juan, a los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos, mas no le recibieron, no recibieron al maestro, porque su aspecto o su intención era de ir a Jerusalén. El maestro era o quería o tenía la intención de ir a Jerusalén. Vieron ahí en esa aldea. Viendo esto, sus discípulos, que no habían recibido al maestro... Okay. ¿Cuál era el propósito? O sea, sin irnos del tema, ¿no? Porque acá estamos viendo de que los mensajeros son ser humano, común y corriente. Sí. ¿Por qué no lo recibieron? Porque la intención era de irse para Jerusalén, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿No lo recibieron a Jacobo y a Juan? ¿O no lo recibieron al Señor? No recibieron al maestro porque ellos iban a en nombre del maestro para hacerlos preparar. Acuérdate que te está diciendo que él ya iba a morir. Te dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de... Jacobo y Juan, ¿qué le hacía? Recibido arriba, Jacobo y Juan, le eran más o menos algo parecido como Juan el Bautista, le iban allanando el camino, digamos. lo iban presentando, una presentación previa. Bueno, muchachos, miren que va a venir dentro de un par de días, va a venir Jesús acá y nos va a hablar a todos. Prepárense, porque pero... este Jesús viene por una vez, se va, no vuelve más, Una cosa así. algo así. El Poncho viene aquí a Paraguay, va a Paraguay, agarren esto, vayan, interésense en estudiar, porque no vuelve. Hacer los preparativos por lo que se ve de Pesaj venían a hacer los preparativos, pero no les recibieron, no les recibieron en una ciudad samaritana. No lo recibieron, porque, ¿en qué sentido? ¿Ah? ¿En qué sentido no lo recibieron? No le permitieron prepararlo ahí. Okay, no es que no lo recibieron porque no golpeó la puerta y no la abrieron, o le dijeron, no lo reciben, mira, acá no vengas porque acá no te vamos a dar pelota, ¿en ese sentido? Sí. Sí, no le recibieron ahí. ¿No se le va Pesaj con de acuerdo a la tradición? ¿Cómo? El Mesías, ¿no se le daba Pesaj de acuerdo a la tradición? Sí, pero ahí estaba en una ciudad samaritana y no es, sino que en realidad como que te está diciendo que no era el deseo del padre de que la celebrara acá, sino que fuese en Jerusalén. Te dice que envía a ellos delante de él para que fuesen a preparar, para que entrara en la aldea de los samaritanos para celebrar, perdón, para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto, su finalidad, como ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, recibido, Jacobo y Juan, es como dijeron, decir, Señor, ¿quieres? Okay, te escucho. Entonces es como decir, bueno, vos, Tebo, mandá a decir, no sé, me mandás a decir por alguien a mí de que vos vas a venir acá a casa. Pero la finalidad tuya no era venir acá a casa, sino que era ir a otro lugar. Yo sabiendo de que tenías que ir a otro lugar, igual estas personas que vos mandás a decirme, diciendo que vas a venir acá por casa, bueno, yo recibo a esas personas y le digo, pero no, si el Tebo se va a otro lado, que no venga acá, si él tenía planeado ir para otro lado, ¿me entendés lo que te quiero decir? Sí, algo semejante. Algo parecido, ¿no? No es que lo estaban rechazando, no era una especie de rechazo, sino que la idea era, el plan era otro. Exacto. Ya entendí. El plan era otro, en realidad. No era el celebrarlo ahí, sino era otro. Entonces, se pone prácticamente en el corazón de ellos el hecho de no recibirlo. No recibirlo, y la intención es que llegue a Jerusalén para que se hagan los preparativos allá. Sus discípulos, al no entenderlo, dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para que los consuma, como hizo Elías? Entonces, volviéndose, reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Yo no vine a perder a las almas, sino vine a ganar. Entonces, aquí los que tenían esta función de ángeles, era Jacobo y Juan. Sí, no, eso sí, ya eso me quedó claro. Juan capítulo 5, verso 31. A mí me gustaría dejarlo para después, cuando estén ellos. Dejar ese tema, porque ese tema está muy bueno, más que si está un poquito largo. Sí, va a estar largo, no sé cómo vean ustedes. Está un poquito largo. Pero estaría bueno que aprovechara a presentarlo de un saque con más gente, porque hay más gente que les interesa. Sí, ese tema es muy interesante. ¿Qué te parece, Debo? Pues bien haces, ya lo veremos con todos. Mañana lo damos temprano, ¿no? El interés mío es ver de dónde, cuál es, o sea, toda esta estructura que predica el adventista, viéndolo desde la historia y de la fecha, desde dónde se comete el error o a partir de qué fecha se interpreta mal y de ahí en adelante va todo mal, ¿viste? O sea, sí, se hace todo el desarrollo. ¿Cuál es la base del error? Ese es el punto. Me interesaría descubrir cuál es la base, la fecha base de error, del error para poder decir, muchacho, cuando viene un adventista, o acá, por ejemplo, estamos llenos de adventistas también en el grupo. El caso de Manolo, el caso de Francisco. Entonces, si vos decís, mirá, fíjate, acá a donde se mete la pata. Toda la estructura y toda la historia, como la cuentan los adventistas, está linda, pero metieron la pata acá. O sea que, si hiciste mal el primer paso, o los pasos previos, todo lo que esté después de ese paso, de ahí en adelante, está todo mal. Por más lindo que sea, o por más atractiva que sea, o por más bien explicada o elocuente que sea la explicación. Así que por eso me interesa mucho el tema. Sí, claro. Así que bueno, muchachos, chicas, a dormir. Bueno, mis hermanos, me despido, shalom para todos, Varinia, Elizabeth, Esteban, Luis y toda la familia. Pues gracias por el tiempo, espero mañana poder conectarme, aunque mañana me va a tocar trabajar hasta tarde, tal vez, pero de todas maneras ahí voy a tratar de pegármeles, y muchas gracias por el tiempo y bendiciones. No, igual, viste, cuando... Gracias, mi hermana. Igual cuando, si no llegas a estar, siempre va a haber alguno de nosotros grabando, viste, y te pasamos la grabación. Si no puedes estar, siempre hay una forma de pegarle la vuelta y estar. Mientras tanto, cuídate mucho, descansa, mi hermana, que el Poderoso te bendiga. Amén. Lo mismo para todos ustedes, los quiero mucho, y sí, ahí por favor me guardan la grabación en caso tal. Muchas gracias. Dale. Chalo. Bueno, bendiciones, hermana Marinia, la quiero mucho, y a todos también. Gracias. La meta escribió. Shalom, mis hermanas. Mira la lengua de los Shalom, mi hermana Varinia, mi hermana Elizabeth, mi hermano Luis, shalom. Que estén muy bien, mis hermanos. Un fuerte abrazo. Shalom. Shalom. Descansen.